¡Que nos acusan de plagio! Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Chanfaina Bizarra. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Fernando. Hola, Pablo, ¿qué tal? Tenemos hoy aquí un compañero invitado de todo, de Quack, de Radio Ritmo también. Sí, estoy en toda... Filispín también. Pero tú eres de los que más está aquí estando allá. Sí. Que lo, final, lo cual es curioso raro. Incluso, pero bueno. Aún no puse en el Facebook lo de estás escuchando Chanfaina Bizarra en pero directo. Por eso lo estaba haciendo yo en estos momentos. Es que es muy difícil hacerlo. Pero bueno, paso a paso. Primero... recordamos, Chanfaina Bizarra, Quack FM, la emisora comunitaria de la ciudad de La Coruña y de sus alrededores, hasta donde se oiga. Y a través de internet por la dirección de... No, iba a decir de correo, no. ¿De qué? Dirección web. ¿Dirección web? Dirección web. ¿Está bien dicho? URL, efectivamente. www.quackfm.org. Y ahí donde dice escoita en directo, pues clic y ya nos escuchas. ¿Qué más cositas, Antonio? ¿Cómo puede la gente entrar en contacto por teléfono vía telefónica? En contacto por teléfono, ¿eh? Pues nos pueden llamar a nuestro teléfono, que es el 981-16-7000. ¿Con la extensión? 2231. Efectivamente. ¿Más métodos para entrar en contacto con nosotros? Pues, por ejemplo, como decía antes Fernando, vía Facebook. Vía Facebook, estamos hablando directamente ahora y en Chanfaina Bizarra, que nos link para escucharnos en directo ahora mismo. ¿Qué más cositas? Aparte también podéis interactuar de viva voz, bueno, viva voz a través del chat, que estoy desconectado, pero ya nos conectamos inmediatamente. ¿Y qué más cosas? Decidme correo electrónico, Antonio, recuérdanosla. Pues sí, recuérdanosla. Podéis enviarnos vuestros email, vuestras cositas, protestas a chanfainabizarra@gmail.com. Que se dice Gmail, pero que es trampa. Que, sí, porque sí. Se escribe Gmail. Gmail. ¿Pero Gmail con E o G-E-mail? ¿O es Gmail? Gmail. Gmail con J, ¿no? Como Gmail. Pero como sería con G. Bueno, como sí. Pygmalion. Vale. No. Sí. ¿De qué me suena a mí Pygmalion? No lo sé. Pues una palabra, ahora mismo. Es una palabra bastante magistrática, ¿verdad? Sí. Por cierto, YouTube acaba de poner un pedazo de enlace. Nuestro compañero que no le hemos saludado, además. ¿Qué pasa? Si no viene, que se joda. Digo, perdón, no se puede decir bien de nadie. No puede faltar. Pues eso, que Guito, nuestro habitual técnico de sonido, no puede estar con nosotros porque tiene clase. No, o sea, él tiene mucha clase de por sí, pero prefiero tener una asignatura a la que asistir. Es interesante, se me gusta, está bien. ¿Y qué más pueden hacer con esa dirección de correo que recordamos, chanfainabizarra@gmail.com? Pueden agregarnos al Messenger, en el cual también nos vamos a conectar en un minutito, y así pueden interactuar con nosotros también. Me parece estupendo. En directo. Fenomenal. Y lo último de todo, la dirección, la página donde tenemos todo el video y por haber de todos los programas de Chanfaina Bizarra. ¿La puedes recordar? Puedo. Pues recuérdala. Ah, pues es chanfainabizarra.quackfm.org. Efectivamente, no hace falta poner tres subes ahí delante. Y creo que no se me queda nada en el tintero. ¿Se me queda algo en el tintero, Antonio? O tintero, no tintintantón. No, pues si no y te estás preparado con todas las cositas listas. Muy bien. Empezamos con Chanfaina. Vamos. Noticias. ¡Bizarras! Perdón, lo siento. Fue sin avisar. ¿El qué? El poner los pitos al aire. Ah, no, el pitido rojo. No, no es pitido, es una... No es lo que debería ser. Porque así, aparte de... Pero si no lo ves, lo oyes. No, pero si suena el pitido sonaría dentro de la... No, pero que suene justo antes, por ejemplo. Claro. hace un rato quitando. No, pero ¿cómo nos comunicamos? Como, claro, como el avisador de incendio. Claro, el avisador de todo va bien. Mientras pite, todo va bien. Y si deja de pitar, pues ¿qué pasa? Lo que es eso. Cuando no estemos en aire, estoy pitando todo el rato y que cuando entremos, empieza a pitar. Ah, yo creo que es una buena idea. Bien, estamos en noticias, ¿verdad? Claro, guitarras. Recordemos, pues aquí hemos escuchado por primera vez. Bueno, me habían dicho que el trabajo no se iba a empezar. Yo no se iba a intentar escuchar. Espero que no, porque a lo mejor mañana no puedo entrar. Ya, te voy a decir, ¿qué quieres pensar en vuestro de trabajo? Vuestro de trabajo. Como es un típico bolo, digamos que aquí lo único que hacemos es comentar un poco las noticias que nos hacen más gracia en esta semana. A lo mejor no la tienen, pero algunos no la tienen, pero si a nosotros nos parece, no aguantas. No, pues sí. Pero esta tenía la semana pasada en medio tiempo. Y me fue, o sea, me fastidió no tener tiempo. Porque dice así. Bueno, si la dije, me la dije. Me paro por otro. A lo mejor la dije. Claro. Hombre libera 1500 lámparas. No, pero yo la leí, pero no, no. Pero no la dije. Juan Xianghun. ¿No? Juan Xianghun. Ah. Ya me parecía que no lo conocieras. No, claro. De 54 años, oriundo de la provincia de China de Sichuan, lleva años comiendo bombillas eléctricas. Sí, eléctricas. Según sus propias palabras, se caen las noticias. De noticias locas. Pizarras. Sí, sí. Cuando tenía 12 años, accidentalmente le traía una espina de pescado bien gruesa. Y no me pasó nada. Así que pasó de traerla. Así que por pura curiosidad, empezó a comerme secretamente algunos pedazos de vidrio. Y tampoco pasó nada. No es que me clavó la bombilla eléctrica al día, pero de vez en cuando sí. La clara, solo cosas como en el desayuno y nunca más de una al día. Cuando Juan es se come el Actimel, que no le puedes tomar más de uno al día. O los Smith, que si toman muchos te da calavera. Se dice, cosas más raras. Se dice, sí, cosas más raras. En la cajita pone, puede producir efectos laxantes. Está bien saber. Es como los Ricola, estas que están súper ricas. Las pastillas estas de caramelillo, ¿eh? Las que son suizas. No. Primero. Hola. Aquí no se puede. Hola. Estamos haciendo publicidad. Sí, y de hecho, me suena. No deberíamos. No sé por qué estoy poniendo la contraseña, pero bueno. Luego me recuerdas que es la contraseña de nuestro Messenger, pero no la escena. Bueno, que nos explica bien también cómo se lo pone. Dice, lo rompe y se caga pedazo por pedazo y bajándolos con agua. Su familia explicó que lo ha llevado varias veces al hospital para consultar por su frecuente dieta, pero al parecer no había encontrado que tenga efectos negativos para su salud. No se trata de que es un tontería en cambio es que... Está demostrado que la come, o es como el indio aquel del otro día, en el blog de Agonia, que decía que él puede vivir perfectamente sin beber ni comer, porque se alimenta a través de la energía que le llega a través del aire. Pero eso es mentira. Porque no encuentro la vida de cómo que sea mentira. Ah, bueno, no lo sé. Evidentemente, nadie puede vivir sin comer ni beber. ¿Y cómo es que come lámparas? Pero ¿cómo lo hace? En fin, eso dice que es porque un folio que tuvo por cerrarse. Ah, mira. Sí, dice, se comenta. Nos habla, los estamos comentados en el Facebook, pues ahí interesa. Y nos comenta una oyente Lucía, supongo que es Lucía, porque mi móvil no me detecta los mensajes. La contraseña del Facebook es la misma. Ya está, por eso. Dice que parece una loca porque no se coge bien Quack, porque lo está escuchando por la radio con los casquitos. Bueno, yo... y está la parada del bus. Absolutamente seguro. Yo el otro día, hace un rato, escuché Alegría por internet. Alegría y buena parte de la fútbol, entonces no sé qué habrá podido pasar con la emisión por internet. Por favor, conectaros con Champagne Bizarra a través del Facebook y decidnos si funciona la emisión por internet, pero conectaros varios. Por favor, varios. Tomo varias también. ¿Vale? Es cierto, el grupo nos comenta que no se pudo escuchar, que no para, pero ahí. Y si probáis una vez en nuestra página, es cierto, en nuestra página chapadrefm.org tenemos un link para escucharos. Bueno, ¿alguna noticia quieres poner, Antonio? Tengo una, pero si la dices tú. Vale, porque... Vale, tú sí la has oído. Vale. Bueno, esto me hizo mucha gracia. El titular ya dice así. Un niño se salvó por las orejas. No, esa no. Cuenta la mía, que me quedo ahí, de ese lado. ¿Cuál es? ¿Qué noticia será? Pablo, bueno, la leo después. Da tiempo a hablar tres. Ah, vale. Un niño se salvó por las orejas. Un niño se deslizó a través de las rejas que cubren el balcón de un edificio de departamento. Departamento será. La provincia... Joder, ¿qué pasa en China? La provincia china de Hubei. A lo mejor todo esto es mentira, es la propaganda de ¿cómo es el gran hermano chino? Bueno, es verdad, gigante ser. ¿Tú no sabes qué es el gran hermano chino? No tiene que ir. Porque yo llamé a la provincia de Hubei. Mi chino mandarín es bastante fluido. Los vecinos escuchan. Se hubiera precipitado el tormento de verano, hacia la muerte segura, si sus abejas no se hubieran atascado en los barrotes del balcón. Los vecinos escucharon los gritos del joven y los bomberos lograron rescatarlo. El abuelo de, ojo, se llama Ming Ming. ¿Cómo? Ming Ming. Tenía una prisionera. Pues dos veces. Cuando había dejado durmiendo en el viento, le apareció el niño despertó. No le buscó a su abuelo, cayó por la ventana. Al ser tan pequeño, su cuerpo logró deslizarse entre los barcos, había de un balcón, entre los barrotes de la reja de protección de la ventana. Pero sus orejas se atascaron milagrosamente. Wang Shen, vocero del departamento de bomberos, explicó que el niño podría haber caído al vacío. Bueno, el vacío duró mucho. Había caído a la calle. ¿Cuántos años tiene el pequeño? No, es extraordinario de fácil. ¿Dice algo de los años que tiene? Dice un niño. De un niño. Que tiene que ser pequeño para poder caer entre los barrotes de una ventana. Sí, para que sus orejas no se rompan. Tiene que ser un buen bumbo. ¿Qué decir? Sin ánimo de ofender a los que tengan orejas grandes. Un saludo aquí para todos los que tengan orejas grandes. Todos los que tienen orejas grandes merecen mi respeto, señor. La oreja real, sí. Ni es absolutamente... Ahí no funciona. Sí, Antonio, ¿la quieres ver tú? Cuéntala tú. ¿Ves? Claro. Mucho protagonista. Es aquella que tú y yo hablamos, ¿no? Sí. ¿Qué tanto parte de interés tienes en crear? Sí. El titular dice sí, así lo entenderéis todo. La masturbación influye en nuestros gestos. Sí, sí. ¿Pizarros? Y en los vuestros también. Científicos estadounidenses demuestran que la masturbación influye directamente sobre la debilidad y destreza del ser humano. Un estudio llevado a cabo en la Universidad de Massachusetts, que no es tan importante, alabamos, efectivamente, durante los últimos 5 años, ha desvelado que el abanico gestual de una persona está muy estrechamente ligado a la propia técnica masturbatoria del individuo. Sí, sí, del individuo. Las mujeres, por lo general, realizan movimientos más refinados y emplean hasta las puntas de los dedos. Las muecas faciales también son más amplias y expresivas. ¿Esto qué significa? No lo sé. Bueno, algunos más. Los hombres, por el contrario, mueven su cuerpo de una forma más bruta e impulsiva. Y la variedad gestual es mucho más reducida que en el lado femenino. Comenta el investigador C.Punto, que lo confunde con el punto C, Marshall, quien recomienda la masturbación con cierta frecuencia como modo para colocarse lo mismo. Yo conozco mucha gente que se conoce de toda la vida. Pero bueno, pues te va a parar. Bueno, un investigador, esto es polígono, apunta también. La gente suele conocer los genitales. Perdón. La gente suele conocer los genitales de otras personas y quien conoce mucho los suyos acaba destrozándolos. Hay que lograr un equilibrio y ser consciente de que una variedad masturbatoria, buscando nuevos horizontes, nos hará ser personas más alegres, dinámicas y expresivas. Qué bonito. ¿Verdad? Aquí hay algo como muy científico el asunto. Somos dinámicos y expresivos. Yo exhorto desde los micrófonos de esta emisora a que os conozcáis mejor a vosotros. Porque es fans. ¿Qué dices? Lo hiciste tú, pues me has cagado, ¿eh? ¡Qué cabrón! Es que ya me parecía que este estilo estaba muy bien redactado por las noticias que solemos poner nosotros. Un aplauso, señoras y señores, para Antonio. Me la colaste. Sí, me la colaste. Eso me dijo alguien. Y sin más dilación... ¿Eso querías que la leyera yo? Claro, joder. Pues sin más dilatación, pasamos a más cosas aquí. Hay una cosa llamada Periscope, a veces se quita lo que se pone. Como si tuviera su parón. A veces pica y otras veces se pone. Se pone. Se pone. Deportivo, sino para mí como periodista es de los mejores, en mi opinión, en mi humilde opinión, de los mejores de este país. Y ayer, por primera vez desde que yo escucho Carrusel Deportivo, que hace ya 10 años, no estaba Paco González dirigiendo. Tiraste la radio. No, no la tiré, pero estaba buscando y busqué por internet, porque efectivamente cuando retransmite el deporte, por nuestros compañeros de la tarde deportiva estuvo para hoy. Y decir que no estaba, y lo cambié por internet, y me encuentro con la noticia de que fue suspendido el empleo y sueldo por sus jefes por negarse a hacer determinadas coberturas del Mundial de Sudáfrica. Bueno, no me voy a meter en quién tiene razón o quién deja de tenerla, o si debió hacerlo, o debió pasar, o debió tragar, o no. Bueno, hay mil versiones por ahí, hay unas que dicen que ya tragó mucho, que lo insultó, que lo insultaron, sí, que... Hay varios periódicos, incluso algún confidencial que dice que la conversación se cubrió de todo, sí, hubo insultos, otros dicen que al final fue porque no se quiso ir a disculpar, y entonces estás... Bueno, no sé, independientemente de eso, me parece lamentable que unos directivos, por no tragarse su orgullo, porque al final es tragarse su orgullo o arreglarlo de otra forma, se vayan a quedar probablemente sin uno de sus mejores trabajadores y sin una de las personas que más audiencia le da solo por fastidiar. Y yo digo, y para decir eso, lo haremos en Facebook, pero hay un grupo de Facebook ya de apoyo a Paco González que se creó 2 horas, o sea, al empezar el carrusel, y ya tiene más de 37.000 miembros. Ya es mejor que el de las perdices, tío. Pues por eso, luego hablaremos de esos grupos. Pues yo solo quiero decir a los señores de la SER que se han lucido y que yo probablemente el Mundial pase de escucharlo en la SER y en ninguna otra cadena, porque a mí me pareció divertido como lo hacía. Y he hecho una manera de hacer radio y de hacerlo divertido, y la primera hora de los sábados es una hora de radio con mayúsculas. No tiene nada que ver con el deporte prácticamente. Y solo tengo que decir eso. Y que me parece lamentable. Y me parece... Bueno, a todo esto, ¿no querías comentar algo del Manolo Lama? Tú que creo que escuchas mucho la competencia y tal, Manolo Lama como periodista... como narrador, como narrador, narrador, me parece muy bueno. Todo lo demás, Mastercard, no. Me parece como... Lolo es mejor narrador. Bueno, Lolo Ramos, un saludo para él, mucho mejor una cosa narrador. Es locutor y próxima... Narrador deportivo, no, perdón. Locutor, el mejor locutor que eso, Manolo Lamas, locutor que seguro. Marley, Diego de la Vega, Tommy Lastre, claro, claro. Por supuesto. Todos. Visto la hora de retransmitir un partido con la emoción que se le presupone, me parece que lo hace bien. Por lo demás, me parece un imbécil. ¿Qué pasa? Nada, ya no pasa nada. Ah, vale. Está muy bien que pasen cosas y está muy bien que dejen de pasar. Vale, pues bien. Eso. Entonces, ¿cuál fue el asunto? ¿Qué pasó? A ver, ayer Manolo Lama, pues... se lució. Yo tengo... Yo, a ver, tiendo a pensar que la gente es buena. Sí, que no lo hace entonces, normal. No, que no hace lo que es formal. Entonces, se fue a Alemania, que es este país que da las ayudas a los países pobres como España, ¿no? Pero sí. España va pidiendo dinero y entonces Alemania nos lo da. Entonces, fue allí... Y vio a un pobre vergonzante, como suelen decir los nobles arruinados, ¿no? Sí. Cuando un noble se arruina, dice que se ha convertido en un pobre vergonzante. Bien, pues se encontró a un señor que estaba pidiendo en la calle, y él estaba reunido de un montón de simios, ¿sí?, con la bufanda del Atlético de Madrid. Vale, sí. Sí. Bueno, pues el tío dice, voy a hacer mi buena acción del día y me van a dar el Pulitzer, vamos a pedir que le den dinero a este tipo. Y bueno, pues si dices eso y tienes al lado a personas que piensan, las personas que piensan le darán dinero al tipo. Si tienes al lado a hinchas ultras, preadolescentes sobrehormonados de un equipo, sí, de fútbol que se va a jugar la final, a lo mejor, quiero decir, su nivel de neuronas ha descendido demasiado. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron un móvil al tipo, luego se lo quitaron, le dieron una tarjeta de que crédito, supuestamente es Visa, luego se la quitaron, le dieron una bufanda, luego le quitaron la bufanda al tipo que estaba allí pasando. Bueno, yo soy el tipo ese y no les devuelvo nada. Me lo voy quedando todo y me voy corriendo. No tenía el tío fuerza, no hizo nada. Más. Y no, el tío no hizo nada, le rió las gracias, todos le rieron las gracias, incluso el otro Manolo que estaba en el estupamiento, que se llama Manolo. Y los Manolos. Y eso, nada, pues que en internet pues hay una campaña para que lo echen. Sí. A falta de uno. A falta de uno, pues que ya que se que dimitan todos. Si de verdad echan a Paco González al final, si tuvieran vergüenza la mitad de ellos, se irían con él. Es que pero vamos bueno, a ver. Porque dicen cosas por ahí de que sí, el tío se ha bajado el sueldo más de una vez para que no echaran a nadie del equipo. Si el tío es verdad que insultó a un directivo, se ve que es mucho más grave insultar a un directivo, claro, del grupo Prisa que humillar a un efectivamente. O simplemente que hacer un mal programa de radio. Como hacen en mil cadenas más. Pero bueno. Un saludo para ti, Pablo. Un saludo para los componentes de Transparina Bizarra. Claro que sí. Y hasta aquí la denuncia de hoy. Continuamos con Chao Fight. Sonario, bizarro, yuhu. Bien, rápidamente, porque se nos va de las manos el tiempo, como siempre. Recordamos muy rápido lo que hacemos aquí. Por una vez más, saludos a Jorge Mux, que no lo está escuchando, pero es el que crea el blog exonario.blogspot.com, del cual sacamos unas palabrejas que siempre tienen un origen fundado en el latín o el griego, pero que a partir de esas palabras crea una nueva que no existe con un significado que no tiene. Bravo. Crea palabras, muy bien. Crea palabras. Yo creo que es la vez que más concisamente lo explica. Sí, así todas. Y hoy tenemos a Fernando, que nos va a traer una palabra que se ha acuñado en esta casa, en esta santa casa. A mí me toca la nariz porque un día la dije de casualidad y se me ocurrió y ahora todo el mundo me la... Efectivamente. Repitiendo que es magistrepe. Magistrepe. Que salía de magistral incluso de aquí. Se me ocurrió un día grabando los vídeos de este rumor de la tiempo falta por primera vez y desde entonces todo día es una ley. O sea, podemos decir que magistrepe es un adjetivo, ¿no? Es la contracción de magistral, incluso épico magistral, del latín magistralis, perteneciente o relativo al ejercicio magisterio y otras 8 definiciones. Y luego está épico, que también es del latín, confirmar reenvío del formulario, ya no puedo leer de la RAE, que es algo así, que también viene del latín y es del griego. Bien. Yo básicamente lo... Usas ejemplos de uso, por ejemplo. Ejemplos de uso, por ejemplo. ¿Y si no de qué? Magistrépico. Champagne o bizarra. Magistrépico. El detective. Magistrépico. Es algo que es espectacular, pero que llega a un nivel por encima, claro, de todo. Tú que no sabes... es de Quack FM. Claro, claro, claro. Si claro. Es de Quack FM, algo espectacular es magistrépico. Bien, pues... ya sabéis, podéis incorporarla a vuestro vocabulario diario, incluso. Sí, queda cogida con pinzas, ¿verdad? No sé. No, pero... No, está muy bien. Podríamos llamar a Jorge Mux. Pues igual hasta la pone. O sea, podéis extrapolarla si no estáis familiarizados con el entorno de Quack, que deberíais, pero bueno. Si no vais a mandar a Jorge Mux, yo voy a... que es mejor elaborar un poco más. Sí, bueno. Sí, habría que rehusarlo para que quedara profesional. Sí. Pues eso, si eso encontráis una cosa que os asombre, que os maraville a lo largo de vuestro día, pues decir, es magistrépico. Hacemos una rapidita. Venga, una rapidita, venga, y pasamos a otra cosa. Muy bien, muy bien. Pues orosicio. Orosicio. Con H. Con H. ¿Es un ¿con sustante? H de qué? De Huelva. Huelva usted. Aquí, venga. Sería un sustantivo que provendría del griego orao, ver, y sitos, alimento. ¿Sitos es? Sitos. ¿Sitos? Bueno, sí. ¿Y qué significa? Pues sería, debería ser una potencia causada por ver o por manipular comida. Es sabido que los heladeros están hartos del helado y que los kiosqueros no desean atragantarse de golosinas. Se supone que los kiosqueros que venden golosinas en el kiosco. Las tentaciones duran poco tiempo y llega un momento en el que la sola visión de un cucurucho o un alfajor provoca hastío e incluso náuseas. Yo en otras palabras, yo me pregunto, ¿esto es extrapolable, extrapolable a otro tipo de oficios? Sí, porque digo yo. En el perro creo que no pasa eso. No, pero digo yo, no, o incluso me estaba joder, siempre pensando lo mismo. Yo estaba pensando en un ginecólogo. De tanto siempre pensando lo mismo. De tanto no se saturará y luego dice, uff, no quiero. quiero volver a verte en mi vida. Pues igual sí. Igual sí. Pero bueno, aquí estábamos hablando de alimento. Bueno, así es. Pasamos a la siguiente. Hasta aquí, escenario bizarro. Continuamos el champagne a bizarra cuando son las 7:33 minutos de la tarde. 103.1. Vamos. ¡Feliz Bucarás! ¡Bizarras! ¡Yuhu! Es muy fácil decir los títulos porque lo único que cambia es la primera palabra. Después ya es bizarras y yuhu. Muy bien. Estamos justo tres para hacer las cosas hoy. Sí, el número perfecto es el 3. Bueno, según para qué cosas. Sí. Un saludo para la gente que nos está escuchando, un saludo para Laura, un saludo para todo la gente que nos estén. Un saludo para la Santísima Trinidad. Por el Facebook y el Messenger, hablando con nosotros. Y recordamos, ¿qué hacemos de la sección? Pues comentar un poco las curiosidades, como no, de este gran boom mediático, tecnológico, social, que es el Facebook. Ajá. Hoy, como no tenemos mucho tiempo, nos vamos a centrar básicamente en grupitos. En grupitos, sí. Antes comentamos ya el de, ¿cómo se llama? Paco, ¿cómo era? Apoyo a Paco González, director del Carrusel, que cuenta con... Ayer crecían, eran miles, incluso cientos de... Decenas, incluso. Incluso alguno había en el grupo. Que bueno, ahora no me sale los huevos cargada al grupo, así que no lo sé. Pero pasamos al bueno. ¿Y el bueno es? Perdices en contra de los cuentos con final feliz. Sí, eso bueno, lo bien, ¿verdad? Ya lo contamos la semana pasada, pero es que va increciendo, va subiendo. ¿Cómo se va increciendo? Es que se está yendo de las manos por completo. Por cierto, vete metiéndote en el 20, que también tenemos para... Ajá, es muy bien. De desarrollo. Parece que hoy tenemos de nuevo el canal libro, el internet, pero bueno. En resumen, ¿qué habíamos hecho? Crear este grupo. Perdices en contra de los cuentos con final feliz. ¿Por qué? Ya lo supondréis. Porque yo estos cuentos que comieron... Fueron felices y comieron perdices. Yo aprovecho mientras no carga ese para comentar otro grupo, que es Van 2 y no cae ninguno porque llevan Power Balance. Lo que pasa es que no consigo entrar. Me ha gustado. No, a mí tampoco me va. Es espectacular. Hoy está de nuevo el Facebook. Por cierto, a ver cómo hacemos la mierda, la curiosity. La curiosity, la memoria tendrá que ser. De memoria, yo me sé quién ganó, nada más. Ah, no, yo tengo... Igual desde aquí lo puedo ver, ¿eh? Bueno, tú sigue mirando mientras tanto. En fin, el grupo de las pérdidas que empezó con 19 miembros, después 72, después 25, después tal... No, después de 72 no fue. Hoy por la mañana eran 20.000. Eran más de 20.000. Más de 20.000 miembros. Más de 20.000 miembros. Y con una actividad, pero que cada 5 minutos es gente escribía. Sí. Y no me di cuenta, teníamos que haber puesto lo de que escuchen Chanfaina. Qué mejor manera. Lo pusimos varias veces. ¿Qué dices? Sí. Lo pusiste tú, entonces. Bueno, sí. Pero hay que ponerlo justo. Es la forma de felicitar. Si me fuera lo ponía ahora, pero bueno, como no funciona, a tomar por saco. Y como el Facebook está de no, las Facebookadas también están de no. Así que pasamos a... Bueno, hay un grupo que me gustó mucho, que vi el otro día, que era Valle que Libras. Bueno, es que eso podemos incluso meternos en las tres palabras que se emplean a la hora de ayudar a alguien a hacer una maniobra de conducción. Que son dale, libras... Ay, ¿cuál era la otra? Espera, dale, libras... ¡Ay, había una más! Ya. O para. Sí, no me acuerdo. Pues todo día lo preparo mejor. Muy bien. Yo aquí veo el evento. Lo que pasa es que no puedo acceder a los comentarios del evento. Bien. Ya, pero como no estamos en Curiosity, que estamos en Facebookadas, cambiamos de sección. Pues muy bien, cambiamos. Venga. ¡Yuhu! ¿Qué le ha pasado a la música? Es que iba a cambiar, pero analicemos un poco este audio. Subo un poco la música para escucharlo bien. La música latina y la música Tunes Tunes. O sea, creo que habría que llamar a nuestros compañeros del programa anterior para el tema de que nos analicen latinamente la música. Y luego llamamos a Music Box para que lo analicen técnicamente la música. Patum, patum. Ha vuelto el Facebook. Y un saludo para Marina, que también nos está escuchando, que nos ha conectado solo al Facebook para decir, hoy salí antes y lo estoy escuchando. Un saludo para ella, que también nos está escuchando el día de hoy tan entrañable todos aquí. No me cambies así de sección sin avisar porque... Yo no fui. No era mi mano. Sin mano. Se llama fácil. Curiosity. Bien, esto vamos a recordar rápidamente que la cámara. Preguntamos algo que la vemos. Rezo, pero de estos chorras que ninguno de nosotros se pararía a pensar nunca, pero que nosotros decimos. ¿Cuánto dura un bolígrafo? ¿Qué? Nosotros lo contamos. Él tiene un kilómetro y pico. No, un bolígrafo. Qué mal. Mira que me costó hojas y horas de clase. ¿Cuántas columnas tiene el Espacio Coruña? ¿Cuántas líneas? ¿Por qué? ¿Habías hecho alguna de la Domus también? ¿Escaleras? De, no, la, no los libros del ADN. Los libros de la hélice. Helicoidal. Bueno, pues esta semana os preguntamos cuántas pipas vienen en una bolsa de pipas. Uno. No, es que no se puede decir la marca. Bolsa de pipas de 170 gramos. Pipas no peladas. Pipas normales, con cáscara. Con cáscara. Estas que no tienen pegotes de sal por fuera, ¿sabes? Quilicuá. Y sin imaginación, y muy, muy, muy rápido, vamos a ir diciendo lo que dijo la gente para que no se os quede nadie ofendido. Pues muy bien. Virginia nos dijo 170, Rodrigo 257. Vamos a alternar. Vale, y dos palos. Tú dices 20 y yo digo Facebook. Muy bien. Eso. ¿Qué dijo Rodrigo? ¿Recuerda? Repito, 257 y dos trozos de madera. María dice 259 pipas. Muy bien. Daniel y Janes tuvo ahí un dilema. Este comentario merece leerlo porque ha sido de los mejores que nos han puesto en Chanfaina para contestar una curiosidad. No por el resultado, sino por el razonamiento de cómo se ha llegado al resultado. Pues sí. La primera vez en 12 horas tuve un examen no desastroso esta mañana que me preguntan algo que creo que puedo saber. Mi hermano y yo consumimos entre 1 y 2 kilos de pipas al mes cada uno. Él adora las bolsas de pipas. Sí, sigue con de pipones. Vamos a ver, siempre pipones del Corte Inglés. Yo más de primeros infusos. Las bolsas las de la bolsa azul, que están bañadas en sal, tengo suerte de ser hipotenso. De hecho, ahora mismo estoy comiendo pipas de postre. Daniel, dice Daniel, ¿cuánto pesa una pipa, Facundo? Ten en cuenta que son pequeñas y que se acaba la música y le tienes que hacer clip. Pequeñas y poco saladas. Ten en cuenta que son pequeñas y poco saladas. No las pipas para hombres que comemos tú y yo, hermano. Pesa menos que una aspirina. Daniel, gracias. Se supone que tengo que decir cuántas hay en una bolsa de 170 gramos. Pues yo qué sé, di que hay 170. ¿Vas a comerte esa pipa? Señala una pipa obscenamente rebozada y en sal, que yo he separado para comérmela de última, como siempre suelo hacer. Y sí, voy a comérmela. Y no puedo decir 170. Una tía ya ha dicho eso. ¿Quién le ha preguntado todo esto? Un programa de radio. Responde a la pregunta, coño, que tú eres el mayor. Vamos a decir 230. No he oído la radio puesta, por cierto. Luego te lo explico. Respuesta final, 230 pipas. Un aplauso, Bravo. Ya, suficiente. Garú, 170 pipas. Santi Gestal, muchas. Borgi Quack, unas 100 por M Paz. XD. Por ti. Siempre utiliza pi en la respuesta. Paz. Vale. Ah, bueno, pues 314. No, sí, va, siguiente. Teresa López, 129 exactamente. Rebeca dice 340 pipas. Pero López dice 380 gramos. Perdón, pipas. Daniel dice 1357 pipas y 5 palotes. No dijo 666 pipas, el número de Satán, y esto llegó a estar 3 días de líder. Del líder. Andrea Viviani, una pero muy grande. Isaac me entrega 457 pipas. Noelio 476 pipas. Marco 253. Penélope 380. Alma Marina 300. Lucía 100. Sara Varela 214. Hugo Álvarez 185. Ramón Farto 148. Antón Chas 321. Ahora sigues tú. Ya se acabaron las del tiempo. Sí. Bea Uzal 522. Marta 1984. Ahí se le fue un poco. A lo mejor está pensando en otra. No, iba a pensar en otra. No, en 1966. Samantita dice 415. Irma Díaz dice 351. Pablo Pérez 335. Lucía Milano. Antonio, Lucía Milano. Me la agarraste de mano, gracias. 350. Mario va a decir 460, pero se quedan 358. Dos vacías y un palito que si lo partes es de color blanco y por tanto le traerá a suerte a Chanfaina Bizarra. Gracias. Daniela Fernández, 336. Andrea García, 303. Iria Sineiro. Sineiro, perdón. 340. Y la última en contestar, Siana, después de meditar... Ayer a las 12 de la noche casi, ha dicho 933 pipas y un palito. Primero, comentarios así rápidos. Decir, mucha gente ha aplicado la de gramo por pipa o dos pipas por gramo. Exactamente. Y eso es 340. Y pero, por favor, vosotros juntad pipas en una báscula a ver cuántas tenéis que poner para que dé un gramo. Es que esta no era tan difícil de hacer. No, todo el mundo coge pipas y se pone a contarlas. No, pero no es tan difícil. Eso tenías que cada vez más fácil. Poner, por ejemplo, 10. Si tienes una báscula de estas que te pone digital los gramos. Vamos a ver. En una mano pipas hasta que te pongan, hasta que te cuente un gramo. Pero en una mano que multiplicas por 170. ¿Qué te cabe en una mano? 30 pipas. Bueno, 20, 30 pipas. Ponle. En un puñado, tú ponle. 20 o 30 pipas. Mienes que solo hay 10 puñados en una bolsa. Es que en una bolsa hay un porrón de pipas. Es que lo que hace que te las comes ahí a toda bueno, prisa. Bueno, la solución al enigma era 328 pipas. 328. Eran 887 enteras, 41 peladas, que solo quedaba la... Luego quedaban cáscaras y no había ningún palito en la bolsa. Ah, en el nuestro no había ningún palito. No había palito. Qué suerte o mala suerte. Hay gente que le gusta chupar palitos. O sea, las contasteis una a una. ¿Soléis contar uno a uno todo? ¿Fuisteis a la Domus y contasteis uno a uno todos los libros? Sí. Pues es que es una aclaración que queremos hacer porque parece luego... No se extrapola, no se extrapola. ¿No os fuisteis a la web de Reunión y mirasteis el número medio nosotros, de pipas de la bolsa? Todo lo contamos uno por uno. Todo, las columnas, contamos las 1500. Y el boli hicimos una raya... Evidentemente, no seguidas, sino hacíamos paralelas y luego multiplicábamos, evidentemente. Pero hicimos todas hasta que se acabó el bolígrafo. Es increíble. Pero Pichanfaina se preocupa por nuestra audiencia. Sin aplicar las matemáticas, sin nada. Tenemos que contar. Un niño de 3 años lo puede hacer. Si sabe contar. ¿A qué edad empiezan a contar los niños? Depende, si son superdotados o no. Eso es cierto. Es de esta vida que depende. Bueno, pues... Felicidades a Siana, que por cierto, se ve buena tinta, que las ha contado. Y eso se nota, se nota que es una muestra. Porque ha dicho 900, claro, pero hay 5 pipas de diferencia. Y si nosotros hemos calculado la media de pipas, y 5 pipas no llegan a un gramo de diferencia. Entonces, pues, o sea, eso para acá. Habrá una bolsa con 5 pipas más, otra final. Por eso, pero digo que son, no llega ni a un 0,5% de diferencia. ¿Cuántas cáscaras solas esas cuentas? No, las cáscaras las quedaron apartadas. Habían más cáscaras que pipas peladas, sí, ¿eh? Bueno, es igual, pero se ve que si se cuenta, salen las cosas bien. Muy bien. Guay. Aunque no... En resumen, si han entrado al sorteo para final de temporada. Y... Pues vamos pasando, como ya vamos fatal de tiempo, dale ahí que son menos cuartos. Vamos para el champán. Vale, esta opción... ¡Nunca! Un perro. Güey. No, güey es el malo será. Y de cuerda malo. Bien. Güey. Recordamos rapidísimamente cuando son las 7 menos 14. Las 8 menos 4. Estamos en cuatro pone... Rápido. ¿Qué hacemos esta sección? Os hacemos caer en la cuenta de cosas que todo el mundo, incluso vosotros, todos vosotros, os habéis hecho alguna vez. Y que muchas veces no las pensáis, pero no son cosas en plan, oh, yo he visto la luz del sol. No. Cosas tan obvias, no. Cosas que no lo sabéis y que os hacemos caer. Y si muestra, un saludo para Bea, que no nos está escuchando, pero quería saber quién ganó. Desde Italia nos puedes escuchar por internet. Exactamente. Ya, www.cuacfm.org. Y esta semana los quién nunca que traemos son los siguientes. Por ejemplo, quién nunca, y no quiero mirar a nadie porque miro a todos, cuando existía el plus, bueno, el plus que no hacía falta tener, el tal quién nunca ha puesto las rayas del plus y ha intentado vislumbrar lo que hay detrás. ¿Qué es lo que está? Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, cuando marcaba con el tempo, cuando... Iba corriendo por ella. A ver si sabía cómo había sido el gol. Los partidos de Champions, gol. Y cuando no lo tenía en abierto, iba corriendo tal, y ponía el plus, y se intuía la forma de... ¿Dónde estaba el portero y la portería y tal, pero... Sí, porque era una cosa intermedia entre la radio y la televisión. El viernes por la noche, por ejemplo, no lo hacía. No, porque estaba durmiendo, ¿no? Eras muy pequeño. Joder, mía. ¿Hace cuánto ya que no está...? Bueno, no, ¿cuatro cuántos años tiene? ¿Cuatro? Bueno, no lo sé. Tiene algunos, pero no, el Plus creo que existe en el canal de satélite que nadie tiene. Sí, efectivamente. El que tiene pirata a la gente. Bueno, pues eso. Me diga que nunca haya intentado vislumbrar lo que se ve en el canal Plus con la radio así mirando y ¡ah! Bien. ¿Tienes todo lo que parece entonces? Sí, pues yo, una que creo que ha hecho todo el mundo. ¿Quién nunca, a la hora de coger un yogur, lo ha abierto y ha visto que el suero que hay al principio está encima, ¿no? Entonces, ¿quién no ha echado fuera el suero antes de comerse un yogur? No sé, tú, por favor. Yo no lo veo, está explicando. A veces tiro el suero y a veces me lo veo. A veces hay sueros, ¿en serio? Sí, no, pero sí, si lo remueves... Está rico. Si lo remueves... Ahora sí que lo removía. Pero de pequeño la era... No. Ah, ahora hay yogures nuevos, mi tío, entonces estos ya no tienen suero. Ya son cremosos. Son mierda. Ah, y otra cosa. Respecto a los yogures, siempre que estuvo... No. No pasa nada. ¿Guitarra? Te lo disculpamos todo. Bueno, pues... Sobre los yogures, yo no recuerdo, cuando yo era joven, yo no recuerdo que existiesen yogures con trozos de fruta. Es un poco de No. Mira, una cosa es que no tuvieran trozos, no, pero eran de sabores, sí, pero siempre había los tocapelotas que traían trocitos que incluso no eran esos trocitos, eran como que pepitas o grumos. No, pero esos eran que te crujían. Y yo, mira que tenía broncas con mi padre para decirle que papá, y no me traigas los de fresa con cachitos porque no me los como. Ah, ¿Por qué hacen eso los padres? ¿Por qué te dicen, ve, cuando se acaba la bolsa de basura pon otra y te compran bolsas de basura sin asas? ¿Por qué hacen eso los padres? Un día podríamos tratar el tema de padres. Sí, especial de 2 horas champagne a bizarra al detective. Bueno, daría para 2 horas y para mucho más. Un maratón. 24 horas. Seguro que además no se trataría. Aparte, hablamos de yogures. Yo me atrevería a incluso ir un poco más lejos con otro quien nunca. Que vale, me ha pasado a mí, pero yo sé que mucha gente no. Cuando vas a echar el liquidillo, incluso. ¿Qué liquidillo? ¿De qué estamos hablando? El liquidillo del yogur. El suero. Sí. El suero del yogur. Que te cae el yogur detrás. A mí me ha pasado. A mí me pasa una vez. A mí me ha sido. Hay veces que rectifico y no me cae todo. Pues lo que queda en fregadero ya es yogur perdido. Oye, es una buena frase. Yogur que queda en fregadero es yogur perdido. Da tiempo, bueno, el último quien nunca. Venga. No, se nos acaban los quienes nunca. Bueno, vale. Venga, vamos con explicar la cocina. Venga. Recordamos aquí que nos enseñamos a cocinar los cuatro tipos de dificultad que hay en la cocina. Difícil, medio, fácil y para Pablo, que soy yo. Y este es el tipo de cocina que queremos enseñaros a hacer. Bueno, hemos recibido quejas. Era de esperar, la semana pasada, Antonio, nos trajiste una receta para que explicáramos de churrán de chocolate que era inalcanzable para el nivel que tratamos en Champagne Bizarra. Por cierto, me gustó mucho, un saludo para Iria, de Malditos Bastardos, nuestra compañera de Quack FM, que le gustó mucho la receta y quiere que se la pasemos. Ya le dije que le íbamos a entrar por internet, si no se la escribo porque el papel lo debo tener por ahí. Así que, sin más dilación, hemos recibido una avalancha de mails, críticas, quejas... O sea, mails solo recibimos para quejarse de las recetas. Para otras cosas no, queremos que nos mandes mails, para cualquier cosa, para quienes nunca hemos recibido, para noticias, para tal. Mandando un mail María el otro día. ¿María? Sí. Sobre la de Falacalán, sobre los 100 grupos, bueno, 100 grupos de Facebook, así dicho. Ah, pues lo usaremos para Facebook, gracias. Gracias, María. Gracias. Y que nos escuchen el trabajo. Se nos baja el podcast, luego nos escuchen el trabajo, se ríe sola que nos oiga. Bueno, pues eso. Queremos que nos mandéis más mails a champainabizarra@gmail.com. Y sin más demora, vamos a la receta de hoy. Receta de hamburguesa de atún. Doctor, ¿qué hamburguesa? Dígame. Bueno, que yo soy atún normal y me gustaría ser calvo. No eres tú, filtracilla, que me vienes diciendo aquí. No era así, es verdad, era algo así. Sí. Ah, y yo ¿tú tienes estudios, filtracilla? ¿Tú tienes estudios, filtracilla? Pues no. Anda, tómate una de estas cuando suba a Corea. ¿Qué? Mejor tú la tendrás. Era genial. Bueno, receta cerrar por un momento. Si no cerras. Pero si tienes, si no tienes carne de cerdo, de cerdo, de cerdo, de cerdo, si no lo para ti, puedes armarte una rica receta de hamburguesa. Ingredientes: una lata con aceite escurrida. La tienes a remojo la lata, la secas, luego la abres y tal. Una cebolla picada, un huevo, media tacita de avena fina. Es un maldito pan rallado. Pero está picado, aquí todo. Sal y pimienta, sal y pimienta y aceite. Lechuga cortada juliana o gana Julia, según como os gusta. En tu casa también la puedes cortar ahí. Y tomate cortado en rodajas. ¿Elaboración? Eso sí, ahí tiene que ser en rodajas. De la terminal 4. Si, te la pongo la cebolla, el huevo, el pan rallado y el perejil. Todo junto. Es que todo muy fácil. Se salpimenta. Todo junto. Se divide en dos y se le da forma a las hamburguesas. ¿Pero por qué se divide en dos? Lo pones para dos hamburguesas. Ah. Parece mentira. Se fríe en una sartén o se hace la plancha por ambos lados. Finalmente, cuando esté bien hecho, se monta la hamburguesa untando salsas en los dos panes y colocando. Es que está escrito otra cosa de pan. Y colocando la tuna encima de la lechuga y rodajas de tomate. Más fácil, imposible. Y a ver si tenéis huevos de mandarme quejando. Sí. A ver. Ahora, si tenéis huevos para hacer la receta. El programa gastronómico de Quack FM, Chanfaina Bizarra. Hasta aquí la receta de gastronomía y de la vuestra también. Un minuto y va. Vale. Atenda. Vale, aprovechate que pongo así. Córtame esta sección y sección. Pero que te corto. Yo no tengo la agilidad de los delitos. Pero es darle un botón y volver a dar. Bueno, he dado las cuatro botones. Pero no te pido que me pongas otra cosa. No te pido que me esperes. Espera. Voto por darle que porque instauro un botón con el que sea ese botón el que... Hoy no vino el señor Agenda, Antonio. Pues no. Yo estoy empezando a sospechar que cada vez que Guito falta el señor Agenda... Yo creo que le gusta un poquito. Un poquito. Sí, le gusta. Tienen ahí Guito solo abajo del puente y por eso no se puede poner. Exactamente. En fin. Agenda de la semana. Como últimamente no tenemos muchas cosas. Así que... en la oficina creo que hay un menudo de Víctor Grande a las 10:30, puede ser. No, pues yo pongo por ahí un de menos cuarto, pero bueno, si nada, 20:30, pim, pam, En la oficina calle Palabra 27, bajo. ¿Cómo lo sabes? Es que le pregunto a Darío. Ah, sí, un monólogo nuevo. Sí. No vale, tal. Nosotros recomendamos específicamente que... Yo... Agenda duda, incluso. Actividades paralelas. ¿Cómo? Partido de... ¿Qué se me interesa? ¿Qué se me interesa? No sé. ¿No estás enterado? No. Hay un montón cuando lo miramos en el papel y lo colgamos ahí para... Entonces, como gente decimos, ¿dónde que sea esta semana? A lo mejor es mañana, a lo mejor es pasado... No me han dicho nada. Claro, es que yo no lo sé, por eso quería preguntar, pero bueno. Sin más dilación, sin más demora, vamos a contar un chiste muy rápido porque tiene nuestra compañera Cris. ¿Qué le dice un pollito policía a otro pollito policía? No sé. Necesitamos apoyo. Un saludo y hasta la semana que viene. Chao. Bizarro.